¿Acaso el sol se acaba? ¿Acaso el viento se acaba? Lo que sí se acaba es el agua. ¿Y por qué? Porque lo que no se acaba es la ambición de unos pocos. En el norte de nuestro país, muchos ríos se han secado y contaminado por la sobreexplotación y el saqueo de las transnacionales mineras. América financió el desarrollo. Que no te metan miedo. Los que piden más energía son las transnacionales mineras. Avíspate, infórmate y protesta. 22 de marzo, Día Internacional del Agua. Contra el saqueo y la pólvora, bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenece las tierras, americano. Contra el saqueo y la pólvora. Oye, ¿y en tu ciudad? ¿Qué van a hacer?